Vamos a hablar esta noche del poeta Tibulo. ¿Qué digo? Sí. Ustedes se preguntarán, ¿qué Tibulo? Sí. Bueno, ubiquémonos en Roma. En tiempos del nacimiento del imperio, bueno, el gobernante era Octavio Augusto, el primer emperador. Una de las primeras medidas de Augusto fue una ley que imponía el matrimonio entre órdenes. ¿Qué quiere decir esto? Augusto quería detener una tendencia a que la clase senatorial, la clase más aristocrática, fuera descendiendo en número. Y entonces prohibió o desalentó los casamientos de personas de la aristocracia con personas de la plebe. ¿Para qué? Para que se casaran entre aristócratas y aumentara el número de los integrantes de aquella clase. Para el emperador la extinción de las grandes familias era alarmante, y si se quería mantener la estructura tradicional de la sociedad romana, eran necesarias una serie de medidas. Bueno, decidió crear un sistema, Augusto, que fomentaba el matrimonio entre patricios, ofreciendo ventajas, y más ventajas todavía a los que tuvieran más de 3 hijos. Fenómeno. Ese estatuto implicaba, qué sé yo, reducción de impuestos, garantía de una carrera política, algunos honores especiales. Bueno, la realidad es que algunos patricios no bancaban a la pareja que le habían impuesto, por ahí querían casarse con cualquiera. La historia del poeta Tibulo es apenas previa a estas decisiones de Augusto y muestra justamente lo que el emperador no quería. Aulo Albio Tibulo nació en el año 54 a.C., era un muchacho perteneciente a una familia aristocrática, aunque era una familia medio arruinada por las expoliaciones que se producían a cada momento, las campañas, la guerra, vio cómo era aquello. Tibulo soñaba con hacer fortuna, y para eso le bastaban a los de su clase solamente con empezar la carrera que se abría a los muchachos de la aristocracia, ¿no? Cierto personaje notable, Valerio Mesala, ¿qué tal, Valerio? Valerio Mesala Corvino era el nombre completo, se convirtió en su protector. Tibulo podía formarse en el oficio de las armas y más tarde podría acceder a las diversas magistraturas que lo harían un senador respetable y rico. Pero ninguna de estas cosas entusiasmaba a Tibulo. No le resultaba nada tentadora la idea de abandonar a su madre y a su hermana y los viñedos en los que vivían tranquilamente para meterse en una serie de aventuras guerreras, en fin. Augusto y el protector Valerio Mesala no tenían eso mucho en cuenta. En cuanto se reunió un ejército para marchar a Oriente, Tibulo debió resignarse y marchar. Pero mientras se hacían los últimos preparativos, allá por el 26 a.C., sucedió algo que interrumpió aquella partida. Tibulo se enamoró. Se enamoró de una cortesana. Cortesana no perteneciente a la corte. No. Eran damas que ofrecían sus encantos a los muchachos de buena familia, ¿no? Y algunas de ellas andaban bajo la custodia de un leno. ¿Leno qué? Un cafiolo. Claro. Lenón, se suele decir también ahora. También ahora no, pero bueno. Esta chica se llamaba Delia. Delia era hermosísima y le daba bolilla de a ratos. Pero esos ratos lo hacían muy dichoso a Tibulo. Entonces, dice, Masi, yo deserto. Y desertó. Decidió quedarse junto a su amada. Y escribió Tibulo. Es a ti Mesala, por su protector, ¿no? A quien corresponde hacer la guerra, por tierra y por mar. Yo ya estoy preso, encadenado por la belleza de una mujer, y así continuaré, como un guardián delante de una despiadada puerta. Una pequeña digresión que en realidad es toda la charla. ¿Por qué Tibulo hizo referencia a esa despiadada puerta? Pierre Grimal, en un libro que se llama El amor en la Roma antigua, cuenta lo siguiente. Por aquellos tiempos solía verse ante los umbrales de la casa de damas hermosas a enamorados que pasaban la noche en vela. Claro. Delante de la puerta de la que no le daba bolilla. El detalle específico está que de vez en cuando el enamorado se quejaba, gemía y se dirigía a las divinidades menores de las puertas con una súplica conmovedora. Divinidad de la puerta, por ejemplo, Jano. Y entonces, oh Jano, decía, sí, haz que la hermosa Delia me reciba en su casa. ¡Ay, ay, ay, ay! Y ella escuchaba de adentro. Y ella escuchaba de adentro y no le daba bolilla. Era una costumbre que se practicaba en Grecia y que llegó a Roma junto al resto de los usos amorosos con los que las cortesanas venidas de Oriente educaban a sus seguidoras de Roma. En Grecia había dado lugar incluso, y nótese qué lindo dato, a un género literario conocido como paraclausitiron, es decir, la canción ante la puerta cerrada. Había un género de canciones que se cantaban ante puertas cerradas, y se llamaban en griego paraclausitiron. El fragmento clausi nos habla de la palabra clausura, sí. Nos trae a la memoria esa palabra. Tibulo fue un poeta ante la puerta cerrada muchas veces. Y además, como se ha dicho, desertor del ejército. Sí, algo de la serenata, me imagino yo, ¿no? Parecido. Porque la serenata también, claro, es una canción también, dedicada... también. Pero, sí, lo que pasa es que el género casi pedía que la puerta permaneciera, claro, cerrada, ¿no? Ante semejantes demostraciones de amor, Delia lo correspondió, pero con un toque de lástima. Vio cómo es. Sí, sí. A mí nunca me han querido de otra manera. Tibulo, por ella, renunciaba a la gloria y a la fortuna, que era precisamente lo que a Delia le interesaba. Pero, mejor, en realidad a Tibulo no le gustaban la gloria y la fortuna. Y a Delia le gustaban la gloria y la fortuna, pero con Tibulo, glorioso y famoso. O sea, al tipo le gustaba, claro, pero quería que fuera glorioso y famoso. Y aquí es donde aparecían los problemas que inquietaban a Augusto. ¿A dónde iría a parar el imperio si autorizaba a los jóvenes aristócratas a casarse con la que se le ocurriera? No, señor. Pero para Tibulo el amor era el valor supremo del mundo. Aseguraba que quien siguiera los mandamientos de Venus lograba felicidad eterna en el reino de la sombra, en el más allá. Él creía verdaderamente que Venus era una divinidad salvadora, capaz de garantizar la existencia más allá de la muerte. Cuidado, Leamos a Tibulo. Yo, puesto que siempre me he mostrado dócil al tierno amor, seré conducido por la misma Venus a los campos elíseos. Allí siempre hay canciones y dulce música. La tierra sin cultivar produce canela, y los jóvenes, mezclados con hermosas muchachas, se divierten, y el amor sin treguas preside sus combates. Ahora bien, a pesar de su negativa a abandonar a Delia para ir al frente, Tibulo no pudo evitar partir a la guerra con su protector Mesala. Fue amenazado con los mayores deshonores, y en la primavera del 25 a.C. salió hacia Oriente. Despidió a Delia, prometió regresar pronto, ella prometió esperarlo, hasta consultó a los augures sobre la suerte que le esperaba el poeta. Ya en campaña, Tibulo pasó por 1000 espantos. Luchó, enfermó, temió la muerte. Lo único que lo envalentonaba era saber que por ir a la guerra, al menos consolidaba su gloria y su fortuna. Volvía a ser un patricio, cosa que a Delia le gustaba. Evocaba sus recuerdos amorosos y rogaba poder regresar junto a la mujer que quería. Tibulo caminó hasta Persia, ir a Persia a pie, imagínense, y volvió. Volvió convaleciente, hecho andrajos, y fue al encuentro de Delia. En su ausencia, ella había tomado otro protector. Había encontrado sosiego al lado de un hombre más rico que él. Tibulo se echó a su puerta varias noches y retomó los cantos ante la puerta despiadada. Pero ella nunca le abrió. Despechado, Tibulo volvió a la guerra, fue a pelear contra los galos de la Aquitania. Dicen que durante aquella campaña conoció a otra cortesana, pero dicen también, el que lo dice es Ovidio, que apenas pudo encariñarse porque su amor estaba roto. La muchacha se llamaba Némesis, venganza. Definitivamente vencido, renegó de todo lo que antes había creído inseparable del amor. Tibulo murió joven, en el 19 antes de Cristo, a los 35 años. Ovidio cuenta que a sus funerales asistieron su hermana, su mamá, pero también Delia y Némesis, las dos amantes que había tenido. Y ambas discutieron para saber cuál de las dos el poeta había querido más. Delia dijo ante el cuerpo de Tibulo: yo fui la más venturosa. Viviste mientras te abrazaba el fuego de mi pasión. Némesis, al escucharla, le dijo: ¿vienes a insultar mi dolor? En su lecho de muerte, Tibulo oprimió mi mano con su mano desfallecida. Toma. Tibulo fue amigo de enormes poetas. Compartió tiempo y se conoció con Horacio, con Virgilio, con Propercio y con Ovidio, quien compuso para su entierro una elegía hermosa que es la que revela todo lo que se ha contado en esta historia. Escucharemos un tango que se llama A Puerta Cerrada, que forma parte de aquel género de canciones que se cantan ante la puerta cerrada de un amante, o quizá no. No, creo que no. O quizá no. Tiene, por otra parte, dos títulos este tango, el más conocido de los cuales es el otro, que es ¿Por qué? Se llama ¿Por qué?, pero también A Puerta Cerrada, porque A Puerta Cerrada se llamaba la película donde Libertad Lamarque cantaba este tango, que es un tango muy hermoso. La letra es de Homero Manzi.